felices de estar con ustedes. La verdad que tuvimos un problema para partir, pero ahora estamos ya a caballo. Vamos a partir por la visión del panorama general, las cosas más relevantes que, o sea, un tema puntual, no las cosas más relevantes, un tema relevante que, de lo que está pasando en Chile, con el comentario de María Cecilia Bartolín para ustedes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, queridos amigos? Bueno, vamos a comentar un poquitito dos cosas. Primero, el tema de la nueva apuesta de suma urgencia de este gobierno que insiste una vez más en la ratificación del TPP-11. Hemos hablado con ustedes muchas veces acerca de este tratado que está hoy en la conciencia colectiva de la gente, que es nefasto, especialmente en la situación en que estamos, con un proceso constituyente en camino, funcionando para crear una nueva constitución, una constitución más justa, creada de verdad en democracia y con participación de la gente. Este intento, bueno, se ha quedado en el intento porque Yasna Proboste, la presidenta del Senado, una vez más, ella ha ratificado que mientras ella esté en la presidencia del Senado, no va a colocar en tabla este tratado. Por lo tanto, tenemos al menos por ahora una tranquilidad de que estando ella en la presidencia, esto no va a ocurrir. Ahora, debemos recordar también que ella es candidata por la Democracia Cristiana, y va a primarias o a una consulta junto con la otra candidata, que es la señora Narváez, y lo más probable es que ella salga de candidata a la presidencia. Por lo tanto, en ese momento va a tener que dejar la presidencia del Senado, y es ahí donde tenemos una preocupación mayor, digamos. Estamos trabajando para eso, estamos como Plataforma Chile Mejor Sin Tratados de Libre Comercio, comenzando toda una arremetida respecto de información a los diputados, senadores y también a los constituyentes, porque creemos que no deben seguir firmándose o ratificándose tratados de libre comercio que ponen en juego la soberanía de este país y que además atentan en contra de este proceso constituyente que está en marcha. Dentro de eso está la renegociación de la Unión Europea. Este último 20 de mayo se realizó la última ronda, la última ronda me refiero a este año, la última ocurrida este año, de la renegociación con la Unión Europea. Se hizo, por supuesto, en el Cuarto Adjunto, que es un lugar donde el gobierno, quienes tramitan estos tratados, invitan gente, por supuesto, toda pro tratados de libre comercio, para conversar ciertos puntos y ciertas cosas. Pero todo esto, nuevamente, es a espaldas de la ciudadanía. Yo traté, la verdad es, de obtener el texto de lo que se está renegociando y no está para el público, es secreto. Como todos los tratados que ha negociado Chile, sigue siendo en secreto. Y no sabemos con qué nos vamos a encontrar, porque el texto va a ser probablemente publicado, puesto a disposición del público cuando esto ya esté firmado. ¿Cuáles son las cosas que la Unión Europea quiere incluir en este tratado? Que es un tratado antiguo, lleva más de 20 años. Y en algún momento, hace un par de años, nosotros tuvimos reunión con la embajadora de la Unión Europea y nos pasaron un par de hojas, un resumen de lo que era esta renegociación, donde dice cuál es el objetivo de esta iniciativa, de la renegociación. Y dice, primero, mejorar el acceso a los mercados de los bienes, los servicios y las inversiones, incluido el acceso de la contratación pública. Segundo, que se garantice la instauración de un marco único y eficaz de protección de las inversiones, para todas las inversiones de la Unión Europea a través de un sistema de tribunales de inversión. Esto es un sistema de tribunales externo. que no tiene que ver con la legislación chilena, que se garantice un nivel elevado de protección de los derechos de propiedad intelectual y la ampliación de la protección de las denominaciones geográficas para los productos alimenticios. Cuarto, que se refuerce el diálogo y la cooperación con relación a los marcos reglamentarios y las prácticas administrativas a fin de mejorar la coherencia reglamentaria. Cinco, contribuya a la realización del objetivo común de promover el desarrollo sostenible, integrando las normas laborales y ambientales relacionadas con el comercio. Ello contribuirá a promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y a crear oportunidades de empleo y promover el bienestar. Como ustedes pueden ver, las tres primeras, sí, las tres primeras, los tres primeros puntos tienen que ver con proteger la inversión extranjera. No tienen que ver con empleo, no tienen que ver con desarrollo para este país, no tienen que ver con nada de eso. Solo los tres primeros puntos tienen que ver con la protección extranjera. Y el cuarto punto habla de coherencia reglamentaria o coherencia regulatoria, como se le pone dentro de los tratados. Y esta coherencia regulatoria tiene que ver, por ejemplo, si un país tiene derechos laborales, como hay en Chile, que se han ganado a través del tiempo muchos derechos laborales, derecho a vacaciones pagadas, derecho a pre y postnatal, derecho a indemnización, derecho a pensión y un montón de otras cosas. ¿Ya? Si hay un país que tiene menos reglamentación o derechos que los trabajadores tienen aquí en Chile, Chile se va a ver obligado a homologar los derechos de los trabajadores con este país que tiene menos derechos. Nunca va a ser hacia arriba la homologación, perdón. Siempre va a ser hacia abajo. Por lo tanto, más allá de lo que la gente pueda pensar, esta renegociación con la Unión Europea es tanto o más mala que el TPP-11. Además de eso, Chile está en lista de espera para ingresar a un nuevo tratado, no es tan nuevo, pero se está conociendo ahora, en realidad, es un nuevo tratado de, el Tratado de la Carta de la Energía, que es un tratado que viene del año en 1991, y que por supuesto a estas alturas, en el año 2021, hay cláusulas que no tiene acerca de protección a la inversión. Este tratado fue creado justo después de la caída del muro de Berlín y fue creado para proteger de alguna manera el hecho de poder tener todos los productos, sobre todo productos como gas de Rusia, petróleo de Asia Central o uranio de Mongolia, por ejemplo, y que estos productos siguieran llegando a Occidente. Este tratado en el que Chile está observando, porque tiene interés de ingresar, es aún peor que todos los demás tratados que hay firmados. Solo un ejemplo para que ustedes se den cuenta cuán dañino puede ser estos tratados. España, que está dentro de este tratado, ha sido demandado bajo este tratado de la Carta de Energía un total de 48 veces. De esas 48 demandas, que ojo, solo los inversores pueden demandar a los estados y los estados no pueden demandar a los inversores. 17 de esas demandas se han resuelto a favor de los inversores y España ha sido condenado a pagar más de 1.000 millones de euros en concepto de indemnización. Si se hace la suma de las otras, del el total de 48 demandas que tiene España, podría superar la cifra de 8 mil millones de euros solo por concepto de indemnización a los inversores. Entonces, estos tratados, cada vez que se crea un tratado nuevo o se renegocia un tratado, siempre va a ser para darle mayores privilegios y mayor protección a la inversión. Nunca para proteger a la gente, la soberanía, los territorios o la biodiversidad o el medio ambiente. Siempre va a ser al revés. Entonces, tenemos que estar alertas, tenemos que estar muy, muy pendientes de presionar. La única forma que podemos, con la que podemos conseguir que estos tratados dejen de firmarse o Chile deje de estar observando mientras la convención constituyente esté en el trabajo de realizar y crear una nueva constitución donde esperamos que estos tratados nunca más sean a espaldas de la gente y en secreto, sino que sean con participación activa del pueblo y de los trabajadores, que estos tratados no sigan ratificándose, ni renegociando, ni firmando nuevos tratados. Eso por una parte. Y por otro lado, quisiera recordarles a aquellos que han estado pendientes de lo que está pasando con la Convención Constituyente, es que tenemos que estar muy atentos y tenemos que acompañar la Convención Constituyente. ¿Por qué? Porque la derecha, como no tiene ese tercio más uno para bloquear todo lo que podía o quería bloquear, lo que está haciendo es entorpeciendo el trabajo y la labor que está llevando adelante la convención. ¿Cómo? Sacando, por ejemplo, el tema del juicio de los Luxinger Mackay a quien a la Machi Francisca Linconao, que fue enjuiciada y salió absuelta, completamente absuelta. Sin embargo, están atacando permanentemente en todas las comisiones donde están, están atacando y están haciendo perder el tiempo a la convención para que no se llegue a tener un texto y una nueva constitución. Porque si eso pasa, lo que te vamos a tener es seguir con la misma constitución de la dictadura. Por lo tanto, es muy importante, señora, señor, el acompañamiento, la observación, estar atento a lo que está pasando en la constituyente y además estar apoyando permanentemente allí, fuera del ex Congreso Nacional, apoyando a los constituyentes para que sepan que no están solos, que si bien la derecha los está atacando, el pueblo está con ellos y el pueblo, junto con la constituyente, somos mucho más fuertes que una derecha minoritaria que se ha servido y se ha aprovechado de este país y de todos los trabajadores por más de 40 años. Así que a seguir luchando, a seguir apoyando a la constituyente para que podamos tener una constitución de verdad donde el pueblo y los derechos del pueblo, derechos humanos, derechos básicos como la salud, la educación, un trabajo digno, una pensión digna, sean una realidad en esa nueva constitución. Buenas tardes. Muchas gracias, María Cecilia. La verdad es que muy completo la nota, así que el informe, muy interesante además, y hay que estar atento entonces al tema del TTP, a la renegociación con la Unión Europea, que parece muy inocente, pero es terrible, y este nuevo tratado que es la Carta de Energía. Atentos, queridos auditores. Bueno, vamos entonces a hablar algunos temitas que tienen relación con la temática que venimos conversando. Este es un tema que está en boga en este momento. Edward Snowden, sobre el software espía, dijo: es una industria que no debería existir. Los gobiernos deben imponer una moratoria mundial al comercio internacional de programas espía o enfrentarse a un mundo en el que ningún teléfono móvil esté a salvo de los hackers patrocinados por el Estado, ha advertido Edward Snowden las revelaciones sobre los clientes de NSO Group. Snowden, que en el 2013 destapó los programas secretos de vigilancia masiva de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, describió a los desarrolladores de malware con fines de lucro una industria que no debería existir. NSO Group fabrica y vende a los gobiernos un avanzado programa espía denominado Pegasus, que se está hablando en todas partes de él, que puede infectar secretamente un teléfono móvil y recoger toda su información. Y eso lo puede hacer no solo un gobierno, lo puede hacer un particular. Se pueden extraer correos electrónicos, textos, libros de contacto, datos de localización, fotos, videos, y se puede activar el micrófono y la cámara de teléfono para grabar de forma encubierta al usuario. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es? El consorcio analizó un conjunto de datos filtrados de 50.000 números de teléfono que, según se cree, pertenecían a personas de interés para los clientes de NSO. Y el análisis forense de una muestra de los teléfonos móviles encontró docenas de casos de infecciones exitosas e intentos de Pegasus. Para que las operaciones policiales tradicionales coloquen micrófonos o intervengan el teléfono de un sospechoso, las fuerzas del orden tendrían que entrar a la casa de alguien, o ir a su coche, o ir a su oficina. Y nos gustaría pensar que probablemente tendrían que obtener una orden judicial. Pero los programas de espionaje comercial hicieron rentable la vigilancia selectiva contra un número mucho mayor de personas. Si pueden hacer lo mismo a distancia, con poco costo y sin ningún riesgo, empiezan a hacerlo todo el tiempo, contra todos los que son mínimamente interesantes, dijo. Snowden dijo que el malware comercial como Pegasus era tan poderoso que la gente común no podía hacer nada para detenerlo. Cuando se le preguntó cómo podía protegerse la gente, dijo, ¿qué? Dijo, contestó con una pregunta, ¿qué puede hacer la gente para protegerse de las armas nucleares? Hay ciertas industrias, ciertos sectores de los que no hay protección y por eso intentamos limitar la proliferación de estas tecnologías. No permitimos un mercado comercial de armas nucleares. Dijo, la única solución viable a la amenaza de malware comercial era una moratoria internacional sobre su venta. Lo que revela el proyecto Pegasus es que el NSO Group es realmente representativo de un nuevo mercado de malware, en el que se trata de un negocio con ánimo de lucro. Dijo, la única razón por la que la NSO está haciendo esto no es para salvar el mundo, es para ganar dinero. La solución aquí para la gente común es trabajar colectivamente. Este no es un problema que queramos intentar resolver individualmente, porque eres tú contra una empresa de 1.000 millones de dólares, dijo. Si quieres protegerte, tienes que cambiar el juego y la forma de hacerlo es acabando con este comercio. Entonces, ustedes tienen que haber oído de este programa Pegaso que está en to todo el mundo está hablando de esto, por eso que se lo mencioné. Ahora, hablando de eso, George Orwell tenía razón. Alguna vez un auditor nos habló de George Orwell. Efectivamente, increíblemente, a medida que las diversas tecnologías incipientes empleadas y compartidas por el gobierno y las corporaciones por igual, el reconocimiento facial, el escáner de iris, ustedes saben que el iris es absolutamente individual, es como la huella dactilar, base de datos masivos, software de predicción de comportamiento, etcétera, se incorporan a una compleja red cibernética entrelazada destinada a rastrear nuestro movimiento, predecir nuestros pensamientos y controlar nuestro comportamiento. Las visiones distópicas de los escritores del pasado se están convirtiendo rápidamente en nuestra realidad. Nuestro mundo se caracteriza por la vigilancia generalizada, las tecnologías de predicción del comportamiento, la minería de datos, los centros de fusión, los coches sin conductor, los hogares controlados por voz, los sistemas de reconocimiento facial, los insectobots y drones, y la policía predictiva destinada a capturar a los posibles delincuentes antes de que puedan hacer daño. Las cámaras de vigilancia están por todas partes. Los agentes del gobierno escuchan nuestras llamadas telefónicas y leen nuestros correos electrónicos. La corrección política, una filosofía que desalienta la diversidad, se ha convertido en un principio rector de la sociedad moderna. La gente duerme en paz en sus camas por la noche, solo porque hombres rudos están listos para hacer violencia en su nombre, dijo George Orwell. cada vez estamos más gobernados por las multicorporaciones. Eso tiene relación, perdone que le haga el comentario, pero tiene relación con con lo que es el comentario de Cecilia de los tratados de libre comercio. Todos estos tratados están, de nueva generación están hechos no para el libre comercio, sino para que se apoderen de los países. Por eso que quienes defendíamos el TTP decíamos que perdemos la soberanía. ¿Cómo es posible que las empresas, las multinacionales, las corporaciones puedan solamente demandar a los estados y los estados no puedan hacer lo mismo? ¿Le parece a usted que eso es, de alguna manera, perder la soberanía? En el fondo le estamos regalando al país, a las corporaciones. ¿Y por qué lo promueven los gobiernos y los políticos? Porque ellos deben recibir una tajadita, una comisión importante, seguramente, porque son los que promueven esto. Lo que muchos no se dan cuenta es que el gobierno no opera solo, no puede hacerlo. El gobierno necesita un cómplice. Así, las necesidades de seguridad cada vez más complejas tienen un gobierno federal, especialmente en áreas de defensa, vigilancia y gestión de datos, sean satisfechas dentro del sector corporativo, que ha demostrado ser un poderoso aliado que depende y alimenta el crecimiento de la extralimitación gubernamental. De hecho, las grandes tecnologías unidas al gran gobierno se han convertido en el gran hermano. Ahora estamos gobernados por la élite corporativa, cuyos tentáculos se han extendido por todo el mundo. El gobierno tiene ahora a su disposición arsenales tecnológicos tan sofisticados e invasivos como para anular cualquier protección constitucional. Encabezado por la NSA, que ha demostrado que le importan poco o nada los límites constitucionales o la privacidad, el complejo de seguridad industrial, que es un matrimonio de intereses gubernamentales, militares y corporativos destinado a mantener a los estadounidenses bajo constante vigilia, ha llegado a dominar el gobierno y nuestras vidas. Esto, por supuesto, está relativizado en relación a Estados Unidos, pero ustedes saben que hoy día vivimos en un mundo globalizado y nosotros siempre procuramos acercarnos lo más posible a seguir lo que hacen los yanquis. Así que esto va a llegar aquí rápidamente. Dinero, poder, control. Nos faltan los motivos que alimentan la convergencia de las megacorporaciones y el gobierno. Pero ¿quién está pagando el precio? El pueblo, por supuesto. Orwell comprendió lo que muchos estadounidenses todavía están luchando por aceptar, que no existe tal cosa como un gobierno organizado para el bien del pueblo. Incluso las mejores intenciones de los gobernantes ceden inevitablemente al deseo de mantener el poder y el control sobre la ciudadanía a toda costa. Cuanto más se aleje una sociedad de la verdad, más odiará a los que la dicen, dice George Orwell. Qué increíble, ¿eh? Incluso nuestra capacidad de hablar y pensar libremente está siendo regulada. En los regímenes totalitarios, también conocidos como estados policiales, en los que la conformidad y el cumplimiento se imponen a punta de pistola, el gobierno dicta qué palabras pueden o no pueden ser usadas. En los países en los que el estado policial se esconde tras una máscara benévola y se disfraza de tolerancia, los ciudadanos se autocensuran, vigilando sus palabras y pensamientos para que se ajusten a los dictados de la mente de masas. En un mundo feliz de Huxley, otro libro interesantísimo también, Aldous Huxley, la literatura seria, el pensamiento científico y la experimentación están prohibidos por ser subversivos, mientras que el pensamiento crítico se desalienta mediante el uso de condicionamientos, tabúes sociales y una educación inferior. Bueno, eso es lo que está pasando aquí también, la educación inferior. Hoy día cada día es más mala la educación. No porque los profesores sean malos, sino porque le están quitando muchas materias a la educación. Asimismo, las expresiones de individualidad, independencia y moralidad se consideran vulgares y anormales. Y en el 1984 de Orwell, el Gran Hermano elimina todas las palabras y significados indeseables e innecesarios, llegando incluso a reescribir la historia rutinariamente y a castigar los delitos de pensamiento. El Gran Hermano de Orwell se basa en la neolengua para eliminar palabras indeseables, despojar de significados no ortodoxos a las palabras que permanecen y hacer que el pensamiento independiente no aprobado por el gobierno sea totalmente innecesario. Este es el último eslabón de la cadena del Estado policial. Hasta que no sean conscientes, nunca se rebelarán. Y hasta después de haberse rebelado, no podrán ser conscientes, dice George Orwell. El gran hermano te vigila. Vayas donde vayas y hagas lo que hagas, ahora te vigilan. Sobre todo si dejas una huella electrónica. Cuando utilizas tu teléfono móvil, deja registro de cuándo se hizo la llamada, a quién llamaste, cuánto duró e incluso dónde estabas en ese momento. Cuando usaste tu tarjeta de cajero automático, dejaste registro de dónde y cuándo lo usaste. En la mayoría de los lugares hay incluso una cámara de video equipada con software de reconocimiento facial. Cuando utilizas un teléfono móvil o conduces un coche con GPS, puedes ser rastreado por satélite. Esta información se comparte con los agentes del gobierno, incluida la policía local. Y toda esta información, antaño privada, sobre tus hábitos de consumo, paradero y actividades, se entrega ahora al gobierno. En un clima así, todo el mundo es sospechoso y uno es culpable hasta que pueda demostrar su inocencia. Hoy día en Chile pasa eso, a pesar de que la Constitución dice lo contrario. Nada era tuyo, excepto los pocos centímetros cúbicos dentro de tu cráneo, dice George Orwell. Ahora nos encontramos en la poco envidiable posición de ser vigilados, gestionados y controlados por nuestra tecnología. Y no responde ante nosotros, sino ante nuestros gobernantes y corporaciones. Esta es la lección de que los hechos son más extraños que la ficción y que nos están machacando a diario. Bueno, ahora, hablando un poco, los conceptos vertidos en esta sesión no reflejan la línea editorial de Nodal. A ver, las grandes crecidas que han ocurrido en Alemania y en Bélgica en julio, mes de verano europeo, causando cientos de víctimas asociadas a una ola de calor abrupto que en algunos lugares ha llegado a más de 50 grados, nos obliga a pensar y a tomar decisiones con vistas al equilibrio de la Tierra. Algunos analistas han llegado a decir que la Tierra no solo se ha calentado, en algunos sitios se ha vuelto un horno. Esto significa que decenas de organismos vivos no consiguen adaptarse y acaban muriendo. Actualmente el calentamiento que tenemos subió en el último siglo más de 1 grado Celsius. Si llegase como está previsto a 2 grados, cerca de 1 millón de especies vivas estarán al borde de su desaparición, después de millones de años viviendo en este planeta. La irrupción del COVID-19, por ser planetaria, nos obliga a pensar y a actuar de modo diferente. Es sabido que la pandemia es consecuencia del antropoceno, es decir, del excesivo avance del agresivo sistema imperante basado en el lucro ilimitado. Él ha sobrepasado los límites soportables de la Tierra, por la deforestación al estilo Ricardo Salles Bolsonaro, por el cultivo de monoculturas y por la contaminación general del medio ambiente que han llegado a destruir el hábitat de los virus. Sin saber a dónde ir, saltaron a otros animales inmunes a su virus, y de esto pasaron a nosotros, y no tenemos esa inmunidad. Vale la pena pensar lo que significa el hecho de que todo el planeta haya sido afectado por un lado, igualando a todos, y por otro, aumentando las desigualdades, porque la gran mayoría no consigue mantener el aislamiento social, no consigue evitar las aglomeraciones, porque tiene que ir a trabajar, especialmente en transporte colectivo y en las tiendas. No ha afectado a los demás seres vivos, nuestros animales domésticos. Debemos reconocer que el objetivo éramos nosotros, los seres humanos, la madre tierra, reconocida desde los años 70 del siglo pasado como un organismo vivo, Gaia, y aprobado por la ONU el día 22 de abril de 2009 como verdaderamente madre tierra. Nos ha enviado una señal y una advertencia. Paren de agredir a todos los ecosistemas que me componen. Ya no me están dando tiempo suficiente para que pueda reponer lo que me quitan durante un año y regenerarme. Como somos cabeza dura y predomina una clamorosa ausencia de conciencia ecológica, podemos seguir al encuentro de un camino sin retorno. Curiosamente, como ya ha sido comentado por otros, los profetas del neoliberalismo están transformándose en promotores de la economía social, porque ante la catástrofe actual piensan que ya no será posible hacer lo mismo que antes y será necesario volver a los imperativos sociales. Lo peor que nos podría suceder es volver a lo de antes, lleno de cultura, enemigos de la vida y de la naturaleza, indiferentes al destino de las grandes mayorías pobres, y armándose hasta los dientes con armas de destrucción masiva absolutamente inútiles frente a los virus. Tenemos forzosamente que cambiar, superar los viejos soberanismos que volvían a los otros países hostiles o sometidos a una feroz competición. El virus mostró que no cuentan para nada los límites de las naciones. Claro, un virus no puede, no tiene que pasar por la aduana, llega y pasa nomás, de un país a otro. El virus mostró que no cuentan para nada los límites de las naciones, decía, lo que realmente cuenta es la solidaridad entre todos, el cuidado de unos a otros y hacia la naturaleza, para que preservada no nos envíe virus todavía peores. Ahora es la nueva era de la casa común, dentro de la cual estarán las naciones. David Quammen, el gran especialista en virus, dejó esta advertencia: o cambiamos nuestra relación con la naturaleza, siendo respetuosos, sinergéticos y cuidadosos, o en caso contrario, ella nos enviará otro virus, tal vez uno tan letal que nuestras vacunas no puedan atacarlo y se lleve a gran parte de la humanidad. Al no detener, ya termino, al no detener el calentamiento global, y no cambiar de paradigma hacia la naturaleza, conoceremos días peores. Si no podemos detener ya el aumento del calentamiento global, con la ciencia y la técnica que poseemos, podemos por lo menos mitigar sus efectos deleterios y salvar el máximo de la inmensa biodiversidad del planeta. Como nunca antes en la historia, el destino común está en nuestras manos. Debemos escoger entre seguir la misma ruta que nos lleva a un abismo o cambiar forzosamente y garantizar un futuro para todos, más frugal, más solidario y más cuidadoso con la naturaleza y la casa común. Hace 30 años que repito esta lección y me siento un profeta en el desierto, pero cumplo con mi deber, que es el que todos los que despertaron un día debemos hablar y ahora gritar. Quien dijo esto es un ecofilósofo que ha escrito Habitar la Tierra, Día para la Fraternidad Universal, COVID-19, la madre tierra contraataca a la humanidad. Mira qué interesante lo quise mencionar. Se llama Leonardo Boff. Lo encontré tremendamente interesante porque, no siendo un mensajero del cielo, siendo un científico ecologista y filósofo, nos da un mensaje tremendo. Realmente por eso que lo quise destacar. Parece que tenemos preguntas de nuestros auditores. ¿Cuál es el objetivo de controlarlos tanto, Claudio? ¿Para qué? ¿Dónde está la libertad? Y finalmente, ¿los gobiernos a quién le rinden culto? Pregunta por acá Heriberto Espinosa. El objetivo de controlarnos totalmente es controlar y apoderarse de nuestro más recóndito tesoro que tenemos y que nosotros no valoramos en este mundo material. Primero, nos controlan físicamente para ver dónde vamos. Después, nos quieren controlar mentalmente y están haciendo desde hace mucho tiempo el intento por el control mental. Y ahora lo que hemos ido hablando en este tema es controlarnos al extremo de querer controlar los pensamientos de cada una de las personas, inocular pensamientos, etcétera, etcétera. Después quieren controlar nuestro genoma para que nosotros digamos qué hijos queremos tener, programar nuestros hijos, etcétera, etcétera. El único objetivo de eso es robarnos el alma, que es el mayor tesoro que nosotros tenemos, y que lamentablemente nosotros no apreciamos, porque en este mundo valoramos la estética, la belleza, el dinero. En este mundo se respeta a las personas de dinero, aunque ustedes no lo crean. Ustedes ven a una persona de dinero y en general la gente lo respeta, lo saluda, lo endiosa. y las personas bellas, los deportistas también, qué sé yo, son idolatrados, porque esos son los valores equivocados que tenemos. Y las personas que piensan, los filósofos, las personas espirituales, son vilipendiados, son perseguidos. Pero eso va a terminar pronto, porque las cosas van a cambiar muy pronto. Pero lamentablemente en este mundo esas cosas no se valoran. Y lo que quiere el poder del mal es justamente robarnos el alma. Estamos viviendo la batalla del Armagedón y todas estas armas son armas del mal para robarnos el alma. Y está consiguiendo, porque la gente no despierta, está consiguiendo robar muchas almas hasta que no haya la intervención divina fuerte. Hasta que, porque cuando hay un terremoto, ¿qué vamos a decir? Es que somos un país sísmico. Cuando haya un volcán, ¿qué vamos a decir? Es que estamos llenos de volcanes, efectivamente estamos llenos de volcanes. Cuando empiecen a pasar grandes cosas, cuando veamos una cruz en el cielo, vamos a pensar que es un holograma. Entonces, tiene que pasar muchas cosas para que la gente se dé cuenta, la gente que no investiga, la gente que no estudia, porque hay gente que es atea y que está informada y que está trabajando en ediciones de asociaciones de prensa y recibe mucha información. Y esas personas saben que esto no da para más. Incluso esas personas a veces ponen titulares, a pesar de no ser creyentes, dicen, catástrofe apocalíptica. ¿Se dan cuenta? Está en alguna parte de su impronta espiritual, eso está, porque se le ocurre poner eso, o una catástrofe de tipo bíblico, entonces, pero son no creyentes. Entonces, hay muchas cosas que tienen que salir a flote, porque nosotros estamos viviendo una somnolencia material, una somnolencia de la comodidad, de estar conformes con lo que tenemos, un miedo a lo desconocido, un miedo al cambio. Entonces, no creemos. La mayoría de las personas que dicen creer, en realidad no creen, porque su comportamiento lo demuestra, lo denota. Entonces, lo que busca el mal es apoderarse de nuestra alma. Para eso necesitan controlarnos completamente. En la medida que nos controlen completamente, nosotros que somos materialistas, vamos a ser obligados de alguna manera a que para comer tenemos que cumplir las condiciones que nos pongan. Y las condiciones que nos van a poner después del aviso es que nos van a poner un chip. Esta vacuna es para la vacuna que nos están poniendo es para empezar a matar a la gente a mediano plazo. Nadie se muere al tiro, muy poco. Pero el chip es para controlarnos. Van a decir que es por razones de la salud, porque hay muchas pestes, qué sé yo, entonces para llevar nuestra ficha médica en el chip, pero después nos van a meter toda la parte financiera ahí y vamos a pagar con la mano, vamos a pasar por el lector la mano y el lector va a decir y pagamos, si tenemos plata pagamos, si no tenemos plata no pagamos. Y si no tenemos el chip no comemos. Entonces, evidentemente que la mayoría de la gente por comer y porque no tenemos fe se van a dejar marcar y se van a someter. Y cuando poco a poco se vayan sometiendo, no se van a dar cuenta cuando van a perder completamente su alma. Al principio nos van a decir que es voluntario, pero después, el que se niegue a ponerse el chip, le van a cortar la cabeza. Así como quemaban antiguamente en tiempos de la Inquisición, quemaban a los herejes, supuestamente herejes, en una plaza pública. Así nos van a cortar la cabeza. Entonces, eso, por eso que quieren controlarnos tanto. Esa es la razón. Bueno, seguimos entonces. Siempre estamos hablando del final de los tiempos. Cerca de 14.000 científicos advierten que los signos vitales de la Tierra empeoran a un ritmo preocupante. Esto es noticia del 2 de agosto. Los investigadores urgen a la aplicación de políticas pensadas en una transformación estructural de la economía que permitan hacer frente al aumento de catástrofes climáticas. Alrededor de 2.800 científicos, todos con posgrado, se han sumado en los últimos dos años a una declaración de emergencia climática firmada por más de 11.000 especialistas de 153 países que advierten del rápido deterioro de los signos vitales de nuestro planeta en medio de una política internacional que no se ha preocupado por hacer los cambios necesarios, señala el informe publicado en la revista Bioscience. Los especialistas sostienen que desde 2019 ha habido un aumento sin precedentes de desastres relacionados con el clima, incluidas inundaciones devastadoras en América del Sur y el sudeste asiático, huracanes en el Atlántico, ciclones devastadores en el sur y Asia y África, olas de calor, récord de incendios forestales en Australia, Estados Unidos y Europa. Existe la creciente evidencia de que nos estamos acercando, de que nos estamos acercando, o ya hemos cruzado puntos de inflexión asociados con partes críticas del sistema terrestre, incluidas las capas de hielo de la Antártica Occidental y Groenlandia, los arrecifes de coral de aguas cálidas y la selva amazónica, indican los autores calificando a los últimos acontecimientos de alarmantes. El investigador Thomas Newsom de la Universidad de Sydney también señaló que es preocupante el aumento de los desastres climáticos, incluidos los récords de concentraciones atmosféricas de los tres principales gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, que es el anillo carbónico, el metano y el óxido nitroso. El metano es producto de la combustión, es el metano es un átomo de carbono, tres átomos de y cuatro átomos de hidrógeno. Es el carbono reducido al máximo, o sea, es un combustible, es un producto combustible. ¿Cómo salen los combustibles? Producto de la materia orgánica que está depositada en las capas de la Tierra. Y el óxido nitroso también es producto de la combustión de la materia orgánica. La pandemia del COVID-19 ha demostrado que las caídas en la actividad humana no son suficientes para evitar un desastre climático. Necesitamos una transformación estructural de la economía. Esto es lo que venía, lo que conversamos la otra vez, de que no va a ser lo que hagamos por disminuir las emisiones de CO2, no va a servir. El cambio climático no es provocado por las emisiones de CO2. Eso es lo que quieren que creamos, porque si nosotros creemos eso, entonces vamos a impulsar que haya un líder mundial, porque ni Biden, ni el presidente francés, ni la presidenta alemana, ni la canciller alemana, perdón, ni el presidente de Inglaterra, ni el presidente de China, ni el presidente de Rusia, se han puesto de acuerdo o han tomado políticas que vayan en contra de las emisiones de CO2. Ninguno. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que significa eso? Que cuando hayan catástrofes más grandes, como la gente tiene mentalmente en el chip de que esto es provocado por las emisiones, van a salir a la calle a pedir que haya un líder mundial, porque los líderes de cada país no sirven, porque cada uno vela por sus países, por su economía, por su dinero, y no les interesa realmente lo que pasa con el planeta, y esa es la verdad. Entonces, como hicieron tan buen trabajo, nos tienen convencidos de eso, la gente va a ir a pedirlo, entonces van a pedir a gritos un líder mundial, y ese líder mundial va a ser el anticristo que le van a pedir la gente que se presente. Es una cosa insólita, la gente la maneja como quieren, es un trabajo maestro el que hace. ¿Tenemos una pregunta? Claudio, pregunta por acá, Florentino. Tanto que hablas del apocalipsis, y el apocalipsis está ahora presente en este momento, una nueva destrucción, como dice la iglesia. ¿Qué más va a pasar acá? La gente está asustada muchas veces donde yo vivo, el adulto mayor, ¿qué puede hacer? ¿Tú estás bien? ¿Estás viviendo una buena calidad de vida? Muchos de acá hemos pasado hambre, Claudio. Eso es el apocalipsis, la falta de empatía por los demás. Bueno, Florentino, lamento mucho y de verdad que me conmueve, digamos, el hecho de que pase necesidad, porque nosotros hemos convivido con la necesidad y hemos procurado también colaborar con nuestro granito de arena en ollas comunes, hemos estado en ese trabajo y porque hemos visto a las personas mayores, especialmente haciendo cola a las 11 de la mañana con su platito o su ollita, o su, para acceder a su comida, porque no tienen otra forma de hacerlo. Entonces, la verdad es que apocalipsis en realidad es revelación, es la revelación de lo que va a ocurrir al final de los tiempos, que va a ser traumático. Yo sé que lo que estás viviendo es difícil, pero las cosas que viviremos son mucho más difíciles. Nuestra vida no es el cuerpo, nuestra vida es el alma. El cuerpo lo podemos perder, no hay ningún problema, pero no podemos perder el alma. Y las personas que estén haciendo la voluntad divina, se ha dicho, el cielo ha prometido que no van a sentir, no van a sufrir en el cambio de dimensión, en el proceso de transición a la muerte, si morimos en un terremoto o en un evento fuerte, no vamos a sufrir, no vamos a sentir. Entonces, tenemos que procurar hacer la voluntad divina, solamente eso, hacer el bien por los demás, hacer todo lo que podamos por los demás. Estoy de acuerdo, si tienen necesidades, no pueden estar haciendo mucho por los demás. Lo entiendo. Ustedes pueden, siempre hay la posibilidad de ayudar a alguien, aunque no sea con comida. A lo mejor ayudando a alguna persona que esté en más peores condiciones que ustedes, porque siempre hay alguien que está en peores condiciones que nosotros, siempre, siempre, en todas partes. Ayudarlo con, no sé, alcanzándole algunas cosas o acercándole. Cualquier cosa que hagamos con los demás en este tiempo, el cielo, Dios la valora mucho más que lo que la valoraba antes. Porque en este momento, si nos dedicamos solamente a salvar nuestro pellejo, como se dice, no estamos bien. Tenemos que pensar en los demás. A pesar de nuestras dificultades, viviremos cosas difíciles. Si estás viviendo cosas difíciles ahora, viviremos cosas más difíciles ahora. Pero te aseguro que tú estás mejor preparado para pasar las cosas que van a venir que las personas que viven en las comunas más ricas de Chile. Esas personas, cuando empiecen a pasar cosas muy terribles, y cuando su dinero ya no les sirva, cuando su poder y su soberbia no les sirva, se van a suicidar. Y ahí aseguran la pérdida del alma. Y lo otro que ha sido dicho, que el mendigo enseñará al rico que quede, por supuesto, porque no todos los ricos se van a suicidar, pero algunos, los que queden, le van a enseñar a sobrevivir. Entonces, no es a lo mejor no es muy halagador lo que te digo, ni es muy, no es muy halagador, pero es lo que te tengo que decir, lo que yo considero que es la verdad. Si el día de mañana me equivoco, bueno, me disculparé, pediré perdón, me reconoceré que me he equivocado, pero tengo buenas fuentes de información, no son dichos míos, tengo muy buenas fuentes de información y lo que te estoy diciendo de verdad sé de dónde viene. Entonces, eso es lo que te puedo decir, querido Florentino. Esa es la verdad. Me conmueve mucho cuando dicen que hay personas que pasan necesidad. La verdad que yo no paso necesidad, con lo justo, ¿no? No me sobra ni me falta, pero no me puedo quejar, no me falta nada. Entonces, en la medida que podemos, ayudamos, y eso lo que nos está pidiendo el cielo. Y cada uno ayudará en la medida de sus posibilidades. Siempre tenemos la posibilidad de ayudar, de cualquier forma, muchas maneras. Pero siempre hay que mirar al hermano con mente generosa. ¿Tenemos otra pregunta? Por acá nos pregunta Daniel Mesa, ¿qué es lo que se va a acabar? ¿El sistema que conocemos o la Tierra? Porque la Tierra ha pasado muchas veces por grandes pandemias, problemas existenciales, que el comercio, aquí y allá. ¿Pero qué se acaba, Claudio? ¿Y cómo se acaba un sistema si está dominado por los grandes ricos de todos los tiempos, los que manejan el mundo, que son las grandes corporaciones y no los presidentes? Si ellos tienen el poder, ¿cómo lo van a acabar? Buena la pregunta, da para hablar una hora. Ellos tienen el poder, como tú muy bien dices, pero en este mundo material, donde, ¿cómo nos dominan? Con el dinero, la linfa vital del anticristo, que es el dinero. Si ellos pierden esa linfa vital, ¿cómo te dominan si no tienen nada? El mundo no se va a acabar, la Tierra no se va a acabar, porque va a ser protegida por los seres extraterrestres, los seres de luz. Porque están preocupados de que nosotros, que tenemos la capacidad de destruir el planeta, lo podemos hacer con las bombas nucleares, por eso es que están cerca nuestro. Pero lo que se va a terminar es el sistema de cosas, este mundo material, esta forma de dominación que tiene justamente el mal, los poderosos, contra los aplastados, los pobres, los humildes, los sencillos, los sin voz, los que están siempre aplastados, los que viven comiendo en la basura. Esa gente que sufre, dejará de sufrir. Bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados, ha sido dicho. Entonces, eso se va a terminar. Este sistema de cosas no se va, el sistema nuevo que viene, no va a existir el dinero. Tampoco va a existir gente en ese sistema, no van a tener cabida las personas que tengan un afán, ambición y egoísmo. Solamente aquellos que tengan deseo de servir, y una mentalidad altruista, van a poder participar en el nuevo mundo. Los que no tengan esa mentalidad van a ir a otros mundos, unos mundos inferiores. Cada uno va a ir al lugar que le corresponde. Cada uno va a ir al curso que le corresponde de acuerdo a la evolución, a los méritos que haya hecho, para pasar las pruebas que le pone este curso que estamos viviendo aquí, ahora. El examen que vamos a vivir ahora y las cosas que van a pasar son fuertes, porque va a haber un giro en el eje de la Tierra, producto de un cuerpo celeste que está cercano, y que no va a chocar con la Tierra, pero nos va a traer asteroides, nos está trayendo muchos asteroides, porque todas las semanas caen asteroides en este planeta y pasan cerca. Y cuando el ruido suena, piedras trae. Entonces, nosotros seguimos esa estadística y en cualquier momento va a caer un asteroide. Cuando llegue el momento, ha sido dicho también que va a caer un asteroide, no solo en la Biblia, sino que en las profecías mayas, en las profecías de los indios Hopi y en un montón de profecías de Beatos y Santos. Entonces, es cuanto te puedo decir. Ahora, el mundo no se va a terminar. Esta tierra hermosa que tenemos y que nosotros hacemos todo lo posible por destruir, lamentablemente, no se va a terminar, porque va a ser protegida. Los que se van a terminar somos nosotros como civilización. Y solamente van a quedar unos pocos, los que tengan la capacidad de hacer el bien, los que tengan la capacidad de cumplir con las enseñanzas, no solo de Jesús, sino de los grandes maestros que han venido a la Tierra, como Krishna, como Buda, Confucio y una serie de otros, que han dado las mismas enseñanzas. Pero el hombre nunca va a decir eso, porque el hombre parcela la enseñanza, el cristianismo, que el hinduismo, que el budismo, y así, porque así las religiones tienen la capacidad de dominar. Ellos buscan dominar, no de entregarnos enseñanzas. Entonces, pero las enseñanzas son las mismas. Es más, cuando retorne Cristo, no va a retornar solo, va a retornar con todos esos maestros juntos, para que vean que todos venían del mismo lado, que todas las distorsiones que han habido son producto de nuestro egoísmo, de nuestra estupidez, de nuestra ambición, de nuestra ignorancia. Entonces va a venir Jesucristo con gran potencia y gloria, pero va a venir con la Santísima Virgen, va a venir con Krishna, con Buda, y con todos los maestros Mahoma, y todos los maestros espirituales grandes que han venido a dar el mismo mensaje. Y el hombre es el que distorsiona el mensaje, lamentablemente. El hombre distorsiona el cristianismo matando por afán de poder a 60 millones de personas en la Inquisición durante 8 siglos. El hombre siempre ha matado en las religiones, siempre ha matado por las religiones que son una forma de adquirir poder, de adquirir cuotas de poder. Para eso han usado las religiones. Entonces, ahora nos van a eliminar las religiones porque nos van a decir que las religiones son causa de guerras. Pero las guerras las han provocado ellos. Los mismos que nos dicen eso. Entonces, eso es lo que te puedo decir, querido auditor. No sé si está bien la respuesta, pero podríamos seguir hablando más del tema, pero el tiempo ya no está alcanzando. Es importante, entonces, nosotros siempre decimos que estamos en el final de los tiempos y siempre damos alguna señal de lo mismo. Y es el final de los tiempos, nunca el final del mundo. No hemos hablado nunca de fin del mundo y hemos dicho hasta la saciedad y hasta el cansancio de que no va a haber fin del mundo, que hay final de los tiempos, que es un cambio de paradigma, un final de la forma de vida nefasta que tenemos. Un final de ya no vamos a vivir de la misma manera. Y la Biblia lo dice, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y por qué? Porque donde hay montañas va a haber a lo mejor mar, y donde hay mar van a salir tierras nuevas. Va a cambiar la geografía del planeta. Y en un momento determinado, en ese cambio de geografía, va a ser muy difícil sostener la vida en el planeta. De hecho, los que sean dignos de participar en la nueva era van a ser sacados. Y eso no es invento mío, lo dice profecía, lo dicen los mensajeros del cielo y lo dice la Biblia. La Biblia dice que los ángeles buscarán a sus escogidos en los 4 puntos de la tierra. Los ángeles son los seres extraterrestres, los seres de luz. Y lo dice también la Biblia, 2 estarán en un campo, uno será tomado y la otra será dejado. 2 mujeres estarán en un molino, una será tomada y la otra dejada. ¿Qué significa eso? ¿Qué interpretación le puede dar usted, querido auditor? Entonces, eso es lo que va a pasar. Pronto, muy pronto, estamos viviendo tiempo. Yo he dicho muchas veces pronto, pero ahora realmente es muy, muy pronto. No les puedo decir cuándo porque tampoco lo sé, pero sé que es muy pronto. Muy pronto, eso sí que tengo la certeza. Bueno, queridos auditores, muchas gracias por escucharnos. Le damos las gracias por acompañarnos siempre y esperamos contar con ustedes el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad y la Alternativa. Muchas gracias y buenas noches. Te invito al programa de hoy, Salud y Espíritu, con el terapeuta Leonel Alberto Rojas, un espacio para hablar de las cosas importantes tales como desarrollo personal, terapias complementarias, espiritualidad, conspiraciones y el libro Durantia. Recuerda, escúchalo hoy a partir de las 21:15 en Radio Puente Alto. Jaco, y una última pregunta. Ajá. Muchos de sus seguidores dicen en las redes que usted es el mejor rapero del país. Bueno. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Usted se considera de verdad el mejor rapero? Bueno, mira, yo trato de hacer bien mi trabajo, pero si usted me pregunta algo así, solo le puedo decir que... Yo soy un mae común y corriente, solo un obrero, escribiendo lo que siente, ordeñando el lapicero. Yo no canto pa' llenar mis bolsillos de dinero, yo no canto pa' pegar, por eso canto lo que quiero. Critico lo que veo, veo lo que vivo, practico lo que creo y lo que creo yo lo escribo. A las letras tengo una carpeta en la computadora, una libreta y pa' la lengua una rasuradora. Mi letra es clara, inflamable como el canfín, tengo una reacción alérgica al bling bling. Trabajo claro, tranquilo y con conciencia, yo no compito con nadie porque no tengo competencia. Yo desde aparte sigo en lo mío y en mi lucha, compartiendo mi criterio con la gente que me escucha. Ya sé que muchas veces me he pasado de cabrón, pero nunca he dicho una mentira.